la gente se puede creer, que ahí, desde que se levanta, uno ya está cantando no, y bailando. Eso no, pero mejor está tú, como dice la Juana, que estaba muy graciosa y de momento está mejor peleando, enfadada. Y antes, tanto enfadado, me pongo a cantar y a bailar yo sola, mis peos, venga, y yo sola me pongo a bailar. Y se le quita las penas. Cuando el español canta, las penas se espanta, dicen, ¿no? Que yo me vi almendrar, porque yo me vi almendrar, y el que era malo, prima, y se arrepiente, lo debían de perdonar. El malo, y se arrepiente, lo debían de